Pues nos vamos ya con nuestro tercer invitado. Taller de escenografía y paisaje se viene para los colores de Belén. Durante el desarrollo se abordarán las técnicas escenográficas, iluminación para la puesta en escena de Belénes, además de construcción de casas, cascadas, pozos, panaderías, ranchos y otros coloridos objetos para ampliar y destacar la instalación de su nacimiento. Hablamos sobre esta iniciativa junto a Alberto Ávila, exfuncionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahora funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hacemos esa corrección, y también el tallerista que está realizando esta actividad. Buenos días, Alberto, bienvenido. Buenos días, qué lindo. Un fuerte, fuerte abrazo, así con esa energía linda que manifiestan sus ojos, su sonrisa. De la misma manera, pues traemos ese saludo cordial de todos quienes hacemos esta integración cultural de arte con amor y pues del mío propio, agradeciéndoles por esta oportunidad. Alberto, ya te habíamos puesto exfuncionario de la casa, pero te habías jubilado y estábamos diciendo tan joven se ha jubilado. Aún no, faltan unos 12 años. Bueno, una de las cosas que nosotros nos motivamos a escuchar, que ya desde estos meses se va a desarrollar este taller, y claro, decimos, pero aún falta para Navidad, y usted nos dice no. Quienes asisten a estos eventos precisamente están buscando ya un poco la economía, y que se va replicando paulatinamente, porque ya la gente empieza a trabajar, a crear sus pocitos, sus cascadas, todo lo que involucra el construir un Belén. Sí, resulta que este año tuvimos una súper acogida. Tenemos que agradecer al público por la acogida que dieron en el convento de Santo Domingo, también en la Asamblea Nacional. Fuimos acogidos con alrededor de 60 belenes en una muestra que duró una semana. Fuimos invitados por la Asamblea Nacional. Y en el convento de Santo Domingo es como nuestra casa, agradeciendo al prior Fray Gonzalo, que nos abrió las puertas y que ya estamos 5 años trabajando estos belenes. Recuerde que es en la Plaza en Santo Domingo. Nosotros tenemos ahí las capillas de Santa Rosa de Lima. Ahí solemos hacer 15 días de exhibición. Entonces, hoy la gente se volcó también a comprar cositas, partes y piezas. Y ahí, este trabajo que ustedes lo van a realizar, las personas, yo sé que desde ayer, el día de hoy, hay inscripciones, se amplía el plazo. ¿Cómo funciona eso? Sí, es que pasa lo siguiente, yo tengo un cupo que en esta vez sí vamos a apretar un poquito, porque queremos servir más y mejor, y creemos que un cupo de 20 personas por día es muy bueno, entonces pensamos en 40, porque nosotros más o menos atendemos a unas 60, 70 personas cada año. Entonces esto a partir de septiembre cerramos con 75 invitados a hacer belenes. Y tuvimos una exhibición de 150 piezas de muestra. Este taller es un taller escenográfico que busca colaborar en la parte de la economía popular. Es decir, queremos perfeccionar, moldear y sacar un producto de un terminado mucho mejor. Entonces vamos a enseñar a las personas que asistan a hacer las piecitas que constituyen el Belén. Estas son piezas escenográficas, obviamente, porque es para una puesta de escena, pero se las puede hacer de manera separada para quienes deseen adquirirlas, pues, y construirlas, ya tengan su pequeño stock de piecitas para la venta, porque creemos, dada la condición que se nos dio este año de la venta de piezas, que fue excelente, creemos que vale la pena el involucrarnos un poquito más con el público para que esto sea también un ingreso hacia sus hogares. En cuanto a los tamaños, ¿van desde qué? Bueno, tenemos, esto depende mucho de la consideración que tengamos en respecto de la medida de las figuritas que tenemos del Belén, pero más o menos lo clásico que tenemos es 7 centímetros de alto de la pieza, de la figura, 12 centímetros de la otra figura, lo que nos permite tener una escala del objeto que vamos a construir. Por ejemplo, si tenemos una piecita de un personaje de 7 centímetros, la pieza alcanzará sus 10-12 centímetros. Entonces, tenemos un hornito confeccionado con todas sus piezas, sus cosas, incluso el pan moldeado, tendríamos pues que tener una pieza de 2 centímetros y el panaderito de 7 centímetros. Ahora, en cuanto a costos, las personas que asisten a estos talleres estarán preguntando, ¿y ahora cuánto me costará este trabajo? ¿Se buscan materiales un poco reciclables o también materiales que hay que comprarlos en el mercado? Mire, tratamos de, sobre todo, que sea económico. Y a partir de la Casa de la Cultura, con la apertura que nos ha permitido el licenciado Camilo Restrepo, que está en la presidencia de la sede, pues con esa apertura los talleres son gratuitos. No tenemos costo de tutoría, por ejemplo. Hemos destinado un dolarito de costo para poder realizar todo lo que es documentación, rotulación, propaganda, para las cosas que se requieren básicas. Pero en sí nosotros trabajamos sobre reciclaje, masa porcelanicrón, cartón, papel, espuma flex. Entonces, si yo quiero hacerme un hornito, más o menos, ¿qué diré? Puedo hacerlo incluso con el rechazo de la masita de pan. Puedo hacer una masita fría inmediata, de tal manera que puedo realmente tener los costos sumamente bajos. No resulta caro ni oneroso el hacer un trabajo, de nada. Al contrario, nosotros como utilizamos todo lo que es reciclaje, creemos que una piecita que se puede vender en $4 o $5 tendrá un costo de $1.50, tal vez dos. Pero en sí tratamos de apoyar, de impulsar a las personas que se sienten interesadas y que quieren realizarlo con este dinamismo que tienen las señoras de Arte con Amor. Es un grupo hermoso de 24 señoras que se dedican a hacer piecitas y cosas, pero sobre todo es un grupo de gente amistosa, de buen vivir, que busca justamente exponer estos talleres al público en general. Es decir, son la base que nos permite la administración y el cuidado del taller. Alberto, este taller entonces cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura. Sí, sí, va a ser certificado, va a haber un certificado a todas las personas que asistan, que va a tener el membrete y el auspicio de la Casa de la Cultura, del presidente Restrepo y de la Dirección de Salas y Teatros, a donde me pertenezco. De allí que las técnicas escenográficas, yo las conocí desde hace años trabajando en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, solo que ahora vamos a hacer en pequeñito. Entonces, nuestra Dirección de Salas y Teatros también está participando con una gestión cultural interesante. ¿Cómo inscribirse las personas que de pronto están escuchando y dicen, quiero trabajar desde este momento porque también ya estoy pensando en que voy a hacerme unos 20 pozos para venderlos para la época de la Navidad? Sí, unos 20. Esa es la manera y esa es la idea. Ahora estamos inyectados con una nueva energía. No todas las cosas dependen del gobierno, dependen de justamente ese buen ánimo que tenga el ciudadano, la gente que quiera trabajar, esforzarse. El país es hermoso, depende de nosotros el que lo sostengamos y lo mantengamos. Entonces, hay que también participar en el esfuerzo, que no solamente un gobierno lo hace, sino que los ciudadanos tenemos que entregarnos a esta participación y con esta misma pasión, pues, reinventarnos, recuperarnos el ánimo para volver a un trabajo fehaciente y que dé buenos ingresos. Nosotros tenemos fe de que este año vamos a estar con unas 2 o 3 ferias en distintos lugares. Y allí se expondrán los trabajos de este taller para la venta. De tal manera que vamos a estarles esperando con los brazos abiertos. Estamos en la Plaza de Santo Domingo, en la Rocafuerte y Maldonado, esquina. Estamos justamente, usted pase el arco de Santo Domingo, allí es la Casa de la Virgen. Así es que estamos, usted puede ir a averiguar a nuestros vecinos, porque movemos el espacio nosotros, y puede averiguar dónde son los talleres de los Belenes, en Santo Domingo, aquí cerquita, en la Rocafuerte, y estaremos siempre gustosos. Estamos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el taller atendiendo su inscripción y luego las clases. ¿Solamente en ese sector? ¿No hay algún teléfono o algo, sí, que pueda comunicarse? Sí, tenemos el 09-099-11-97795. Es el teléfono de Alberto y estoy allí. ¿Lo para... ¿Lo repetimos? A ver, 099-11-97795. Ahí está el número de contacto para las personas que desean comunicarse con Alberto Ávila y participar de este taller de escenografía y paisajes. ¿Hasta cuándo las inscripciones? Las extendimos gracias a este medio, ¿no? Gracias a la radio. Nos decía, hay que estirar un poquito, Alberto. Hay que estirar un poquito. Me dice, oye, mañana ya no hay, pues ya no hay oportunidad. Sí, teníamos un cupito limitado. Hasta este viernes. Van a hacer las inscripciones. Ahí está el número de teléfono. Diríjanse también a la dirección que nos acabó de mencionar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado.